Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 21 de diciembre de 2005. Oficialmente, hoy es el último día de clases para los pequeños aguascalentenses. Hoy ya salen de vacaciones, la gran mayoría. Algunos ya se tomaron ese ese privilegio desde antes. Pero hoy es el gran día, muchachos. Ahora sí, a portarse, pero como trompos chilladores, por lo menos los míos ya lo están empezando. Y mire, sin más preámbulo, mire, hoy tenemos información interesantísima, de veras que muy, muy buena. Así que, sin más preámbulo, amigos cibernautas, le presento a continuación el resumen de las noticias. Ya se volvió de plano endémico y pandémico este asunto de ser ridículo a nivel mundial. Otra vez Aguascalientes en la palestra, ¿y para qué? Para otro escándalo, el asunto de Felipe González y su pistolita. Hay cambios en el Necaxa, le diremos quiénes ya dejaron de ser hidrorrayos. La central camionera, pero mire, una actividad brutal. Le vamos a decir cuáles son los destinos más solicitados a nivel nacional en cuanto a camiones. Y para acabarla de fregar un poquito, amigos cibernauta, hay desabasto de antirretrovirales en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El microaumento de los salarios mínimos en 4% para este 2006. Le daremos detalles. Presume el municipio de Aguascalientes construcción de colectores pluvial y sanitario en el arroyo de los Arellano y otros puntos de la ciudad. Y le tenemos unos 4 tips para que usted no se ponga como marrano en estas fiestas navideñas, amigo cibernauta. Quédese con nosotros, a continuación el detalle de las noticias. Y mire, fíjese que en otros tiempos, y no hace mucho, hará apenas unos 15, 12, 10 años, para los políticos mexicanos era muy fácil mentir. Bastaba con que mintiera para que entonces su voz se convirtiera en, ahora sí que en letra, y de esa letra que fuera tomado como, ahora sí que como la Biblia, casi. Todavía en ocasiones aquí en Aguascalientes se da ese fenómeno, amigos cibernautas, en los medios de comunicación locales, pero ya cada vez menos la gente se los traga. Y fíjese que ese síndrome no le cayó bien a tiempo a Felipe González hasta que ya estaba bien montado en el escándalo. El lunes pasado, el periódico Página 24 publicó en su primera plana la fotografía en la que, al festejar su nominación como candidato a senador por el Partido Acción Nacional de Aguascalientes, Felipe González, al levantar los brazos, deja asomar en su cintura la cacha de su inseparable pistola calibre 38. Al ratito le digo por qué inseparable. Obviamente el escándalo llegó el lunes por parte de Página 24 y a Felipe González se le hizo fácil decir que no era cierto, que no era una pistola lo que se le veía al cinto, sino más bien la orillita de algún celular. El problema fue que el subsecretario no se imaginó que esto iba a trascender a nivel nacional. ¿Por qué? Porque seguramente Página 24 le pasó al corresponsal en Aguascalientes de Reforma, Manuel Appendini, la fotografía, y esta fotografía fue publicada ayer en el periódico Reforma en primera plana. Ya habían metido en el escándalo, Felipe González no tuvo más remedio en la tarde de ayer que saliera al paso del asunto terminando por decir la verdad. Primero reconoció que en efecto se trataba de su pistola Colt calibre 38, que tiene permiso para ese asunto. Sí, también reconoció que mintió en la víspera al decir que no llevaba una pistola. Y pues bueno, el caso es que el escándalo está servido, ya le dio la vuelta a esta nota a nivel mundial, otra vez el asunto de la pistolita de Felipe González. De nueva cuenta, Aguascalientes se pone en el pasillo del escándalo para que todo el mundo lo vea. No importa cuánto se invierta en publicidad, no importa cuánto invierta el gobierno en darle una buena imagen a Aguascalientes, siempre es el escándalo el que pone el nombre de Aguascalientes en las zonas que menos quisiéramos los aguascalentenses. Por lo pronto, se desató ya una rebatinga, que mire, no le cuento, mire, por ejemplo, Antonio Martín del Campo, presidente del Partido Acción Nacional en Aguascalientes, que no le ve ningún problema el hecho de que González porte un arma de fuego, y lo justificó diciendo que un subsecretario obviamente debe de tener parte de cierta seguridad. A pesar de que Felipe González es el número 2 de la Secretaría de Gobernación, amigo cibernauta, y su función específica es la de relaciones interiores con los tres poderes del Estado, su función es política, no de seguridad. Ahora, no es nuevo que Felipe González traiga un arma. De hecho, déjeme comentarle que este reportero, su servidor, alguna vez platicando con Felipe González cuando era gobernador, ahí en su despacho, sin yo pedírselo y sin que viniera el caso, Felipe González me mostró exactamente esa misma arma que aparece hoy, ayer, apareció ayer en el periódico Reforma. Su pistola Colt calibre 38. Así que, ¿quién es el culpable a final de cuentas de este asunto? Pues es el propio Felipe González. ¿Por qué? Porque en un inicio denostó fuertemente al periódico Página 24, que a final de cuentas tuvo olfato periodístico, hay que reconocerlo. Excelente olfato periodístico para darse cuenta de que tenía un testimonio gráfico muy relevante y sin más pudor lo mostró en su primera plana, tal como lo hubiéramos hecho la mayoría de los reporteros, ¿eh? Cualquiera que hubiéramos tenido ese testimonio gráfico lo hubiéramos publicado, pero de inmediato, sin mediar ningún trámite ni nada de nada. ¿Por qué? Por su valor periodístico. Felipe González acomete, le pega, le tira duro a Página 24, pero no contaba con que esta foto fuera a irse a otros medios. Y a la hora de que llegó a Reforma, pues entonces ya se armó el desaguisado. Fíjese que obviamente hubo reacciones, hubo incluso el propio José González Morfín, coordinador del PAN de la Cámara de Diputados, tuvo que salir más o menos al quite de este asunto, pero obviamente no le da ningún patente de corso a Felipe González para que traiga un arma. Escuche usted al propio José González Morfín. Eso es su responsabilidad, yo creo que habrá que preguntarle a él, ¿no? ¿Esto daña la imagen del Partido Acción Nacional? No, no lo creo, yo creo que habrá que él tendrá que explicar el por qué andaba armado ese día, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el partido, me parece que es una decisión personal. Yo lo que pienso es que no es necesario en estos tiempos andar armado, ¿no? Pero pues él tendrá alguna explicación sobre esto. Eso es por parte de compañeros del propio Partido Acción Nacional de Felipe González. Pero ¿quién mejor que el propio Felipe González para explicar cómo es que lo sorprendieron con este asunto en primera instancia? Y segundo, su justificación para portar armas. Y tercero, su queja de que ahora se lo podrían madrugar porque ya saben que anda armado. Escuche usted esto. ¿Cuántas veces lo he traído en tantos años y nunca se había visto? Nunca, porque eso no son para enseñarse. Ahora ya me fastidiaron, porque ahora si saben que traigo, pues me van a adelantar. No, el día que me quieran amolar, pues ya me fregaron. ¿Por qué le voy a dar ventaja a quien me quiera hacer daño? La uso por lo que se pueda ofrecer. Pues si yo no me acuerdo, yo dije, ¿a quién se le ha enseñado? Jamás. No, que me levantaron los brazos, yo que me iba a... ¿Usted cree que me veo de frente? Y luego sí, como estoy, si no me veo la punta de los pies, hombre. Al final de cuentas, amigos cibernautas, ¿quién es el verdadero culpable en este asunto? No es Página 24, porque como le comentaba hace un momentito, a final de cuentas utilizaron un documento que tenía alto valor periodístico. No es culpa de Reforma, que tenga algún pendiente o alguna cuenta con el propio subsecretario, no deja de tener la obligación periodística de revelar ese tipo de documentos, sobre todo porque se trata de un alto personaje de la política nacional. No, a final de cuentas, el culpable de todo este desaguisado es el propio Felipe González. ¿Para qué diablos traía su pistola al cinto? ¿Para qué diablos se la lleva a un evento que evidentemente iba a estar retacado de periodistas, o cuando menos de reporteros? ¿Para qué diablos se arriesga a la exposición pública? Efectivamente, Felipe González no está violando la ley porque tiene permiso para portar esa arma. Pero, obviamente, esto se presta a la especulación y hasta a veces hasta la chacota. ¿Se habrá llevado acaso Felipe González esa arma para defenderse de los propios panistas? El director técnico de los Hidrorrayos del Necaxa, Enrique López Zarza, anunció que Israel Velázquez y Johan Rodríguez no están en planes para la próxima temporada. Zarza indicó que se realizó una evaluación del torneo de apertura 2005 y se concluyó que no se tomará en cuenta los dos laterales para la Interliga ni para la campaña de clausura 2006. El plantel, por lo pronto, se encuentra en vacaciones y se reportará el próximo 26 de diciembre a la pretemporada y a preparar la actividad del torneo eliminatorio con rumbo a la Copa Libertadores, donde iniciaron su participación el 4 de enero en Houston, Texas, ante el Cruz Azul. El día 7 de enero tendrá su segundo enfrentamiento en Dallas, pero frente a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y cerrarán la primera ronda ante el Guadalajara el día 10 en la ciudad californiana de Los Ángeles. No se me quita la tos, usted disculpe, amigo cibernauta. Las salidas de pasajeros y las entradas de pasajeros en la central camionera han aumentado drásticamente, amigos cibernautas. Cálculos de algunas personas que trabajan ahí en la propia central camionera registran un aumento entre un 30 y un 40% en el flujo de personas que utilizan estos servicios. A partir de mañana se espera el pico, ya, bueno, de hecho más bien de a partir de hoy miércoles y mañana jueves es donde se va a poner sabroso de la temporada, porque es cuando salen de vacaciones los alumnos de educación básica, como les decía yo al principio del programa. Los días en que salen más pasajeros de la central camionera son del 21 al 23 de diciembre, el día 24 baja, y el día 25 ya disminuye mucho más, pues ya estamos... Ahora sí que estamos hablando ya del mero, mero día. Por lo pronto, la demanda las ciudades que tienen más demanda en cuanto a las corridas son Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y la Ciudad de México. Son las cuatro zonas que tienen más flujo de pasajeros durante estos días. Y pues mire, si usted está planeando utilizar los servicios de la central camionera, prepárese con la paciencia de Job, porque eso se va a poner pero de a peso, amigo cibernauta. Miembros de organizaciones civiles de lucha contra el SIDA y derechohabientes que viven con VIH denunciaron el desabasto de medicamentos antirretrovirales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que exigieron al secretario de Salud, Julio Frank Mora, resolver de inmediato el problema que afecta a más de 15,000 personas en toda la República. De acuerdo con el Comité Técnico de Observación y Vigilancia Ciudadanas, MEXIDA, y los derechohabientes viviendo con VIH-SIDA, con el desabasto en el IMSS, se violenta la disposición obligatoria del Consejo de Salud General, publicado el 12 de noviembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación. Esta disposición establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberán llevar a cabo acciones que garanticen la adherencia al tratamiento de los pacientes con VIH-SIDA con base en los lineamientos que al efecto establezca el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA. ¿Por qué le comento esto, amigo cibernauta? Porque para variar un poco, Aguascalientes es en donde más se está dando el desabasto de este tipo de medicamentos que se distribuyen principalmente a la población derechohabiente que sufre del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No es solamente Aguascalientes, es uno de los primeros estados en donde está el desorden, sino también está Baja California Norte y Sur, Coahuila, Colima, el Distrito Federal, Durango, el Estado de México, Guanajuato y Guerrero, que es en donde está más fuerte el problema del desabasto de los medicamentos. Por ejemplo, estas acciones o esta falta de acción de la propia institución violan el artículo 4 y 1 constitucional, que establecen el derecho a la salud y deja ver la existencia de discriminación por la condición de salud respectivamente, porque estos medicamentos, los antirretrovirales, son en exclusiva para pacientes portadores del VIH. Y pues por lo pronto, mientras siguen las quejas, sigue el desabasto. Mire, esta es una nota, creo que, mire, dan más ganas de llorar que de reír o de celebrar. Luego de 7 horas de reunión entre representantes del gobierno federal, empresarios y obreros, se llegó al acuerdo que representa un aumento para las zonas A del salario mínimo, 1 peso con 87 centavos. En la zona B, 1 peso con 81 centavos. Y en la zona C, en donde está Aguascalientes, 1 peso con 76 centavos. Ese es el aumento al salario mínimo. Si usted gana el salario mínimo, amigo cibernauta, entonces prepárese para agarrarse su peso con 76 centavos diario que va a ganar extra. Cuando menos le va a alcanzar para un taxi mensual. Eso es lo bueno. Así es, los salarios mínimos aumentarán 4% en 2006 y continuarán vigentes las 3 zonas económicas en el país, según el acuerdo del Consejo Tripartita de Representantes de la Comisión Nacional en la materia. De esa forma, le repito, los minisalarios que regirán a partir del 1 de enero de 2006 pasarán en la zona geográfica A de 46.80 a 48.67 pesos diarios. En la zona B, de 45.35 a 47.16 pesos diarios. Y en la C, que es en donde estamos nosotros, de 44.05 pesos a 45 pesos con 81 centavotes diarios. Mire, qué pena y qué vergüenza, pero definitivamente así es el México actual. Así es el México en el que vivimos. Y parece ser que ahorita no vamos a tener nada nuevo bajo el sol. Con la construcción de los colectores pluvial y sanitario del arroyo de Los Arellano, El Cedazo, Bordo Santa Elena, así como la ampliación y rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en la ciudad, dice el municipio de la capital que ha dado solución a los problemas hidrosanitarios de más de 30 años de antigüedad, conformando un total de 138 acciones por parte de la presidencia municipal, según lo informó el director de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aguascalientes, Capama, quien es Adrián Castillo Serna. En gira de supervisión de obra, señaló que la obra hidrosanitaria en la ciudad capital se incrementó en más de un 400% en lo que va de la actual administración, ejerciendo un total de 200 millones de pesos. Y bueno, mira, amigos cibernautas, ya estamos contando los minutos, las horas para que sea Navidad. Yo le comentaba ayer, amigo cibernauta, que mi esposa y yo hemos llegado a un acuerdo en el cual estamos de acuerdo en que nos pongamos como marranos. Pues bien, amigos cibernautas, hubo más de 20 correos electrónicos que no que me hayan reclamado lo que dije, pues a final de cuentas es responsabilidad mía ponerme como marrano, pero evidentemente me recriminaron el hecho de que por ser un comunicador esté yo fomentando o pretenda yo fomentar por medio de este programa que toda la gente se ponga como marrana. Para nada, amigos cibernautas. No. No se equivoquen. Ponerme como marrano es una especie de comentario cotorro que me sirve más que nada para explicar el deseo malsano que tenemos muchos mexicanos, no nada más yo, de efectivamente abusar de la comida durante esta temporada. Pero, como aquí los que rifan, los que mandan, son los cibernautas, entonces quiero proponerle a ustedes 4 métodos para que no necesariamente tenga usted que ponerse como un auténtico cerdo durante estas fiestas. Así que nos hemos abocado a la búsqueda de información que nos permita, vamos, mantener un sano equilibrio entre las comilonas que se nos ofrecen durante Navidad y obviamente el cuidado de nuestro cuerpo. Así que mire, le tenemos 4 consejitos para que no le vaya tan mal durante estas fiestas. Si come algún plato rico en grasas, dulces, frutas secas u otras comidas que engordan o son ricas en colesterol, coma una sola, no todas las que están disponibles. Por ejemplo, si va a comer pan dulce, Entonces, no se vaya usted después sobre el medio kilo de chocolate que está ahí a pendiente. O si están todos los tamales allí, cómase los tamales, pero ya después no le siga con el otro platillo. ¿Por qué? Porque entonces estaría usted acumulando diferentes tipos de grasas. Otro punto importante es, no deje de hacer algún tipo de actividad física constante y regular, aunque sea caminando por el centro de la ciudad viendo los aparadores. Otro punto es que tenga usted bien en claro que estos permisos son excepcionales. Las fiestas de Navidad son la excepción que confirma la regla, pero no la regla. El calendario está lleno de fiestas y celebraciones y es muy fácil caer el resto del año en excusas para seguir comiendo como si todo el tiempo fuera Navidad. Ahora, el cuarto punto. Estas consideraciones son solo válidas si usted no tiene enfermedades ni factores de riesgo cardiovasculares, es decir, si está usted flaquito o cuando menos no tiene una cintura que mida más de 86 centímetros. Y si además respeta el principio de comer únicamente cantidades moderadas de alimentos. Recuerde que la probabilidad de sufrir ataques cardíacos es 4 veces mayor en las 2 horas que siguen a un gran atracón. Así que tenga mucho cuidado, amigo cibernauta. Procure no darse atracones. Eso es lo más peligroso, sobre todo en las 2 horas siguientes a una gran comilona, porque ahí es donde más se dan los ataques al corazón. Así que ese fue el servicio social de MetroAguascalientes.com para sacarnos la espinita de lo que se dijo en la víspera sobre ponerse marranote. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes le tengo que comentar que hoy miércoles tendremos nubes dispersas, la temperatura máxima será de 24 grados centígrados y la mínima será de 6 grados centígrados. El viento durante el día soplará desde el este sureste a 7 kilómetros por hora. Por la noche se seguirán manteniendo las nubes dispersas. El viento soplará del este noreste a 10 kilómetros por hora. Así que abríguese, amigo cibernauta. Abrigue a sus niños, amigo cibernauta. Abrigue a la gente grande. Usted, si usted es una persona mayor, abríguese. Póngase bufanda. No se confíe porque va a ser mucho frío. Y lo que está sucediendo en este momento en Aguascalientes, por lo pronto, es que las enfermedades respiratorias están a la orden del día, como usted puede escuchar en este servidor. Abríguese, no le cuesta nada y va a ganar mucho. Y ya nos vamos, amigos cibernautas. Les recuerdo que está la interesantísima entrevista que tuvimos Matías Lozano Díaz de León y un servidor con Arturo Robles Aguilar, diputado federal por el primer distrito de Aguascalientes. De igual forma, también les recuerdo que las vacaciones que se tomará MetroAguascalientes.com serán del día 23 de diciembre y será hasta el día 2 de enero cuando reanudemos actividades informativas. El día 23, amigo cibernauta, le adelanto, le voy a tener un regalito especial aquí en MetroAguascalientes.com. Va a ser un audio que desde ahorita se lo digo, no es para niños, es para adultos, es para personas con amplio criterio humorístico. Y además no es un audio que usted pueda, al que usted le pueda subir a todo volumen ahí en su oficina. Pero ¿por qué hacemos esto aquí en Metro Aguascalientes? ¿O por qué haremos eso en Metro Aguascalientes? Mire, ¿sabe por qué? Porque hay que tomarse la vida guasa. Porque hay que reírse. El regalo que nosotros queremos aquí en Metro Aguascalientes, darle a ustedes, amigos cibernautas, es que se ría usted un rato. No hay que tomarse tan en serio las cosas, amigos cibernautas. Ni siquiera la Navidad hay que tomársela tan en serio. Al final de cuentas es una fiesta. Y mire, hay momentos en los que uno de veras necesita una muy buena carcajada. Y yo confío en que el regalito que estará en el noticiero el 23 de diciembre sea un buen regalo de carcajadas para usted y para sus amigos de su oficina y para quien usted quiere ponerle el audio posteriormente. Por lo pronto, me despido. Tenga usted un excelente día.